Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en Purmaquengal, Guatuzo. Y tengo a la par la buena compañía de Millo. Muchas personas conocen Río Frío, lo han visto cuando llegan a Guatuzo, tal vez cuando pasan por Maquengal, igual mi persona, cuando me han llevado a hacer un recorrido. Pero pocas personas conocemos cuando Río Frío empieza en la parte ya más arriba de la montaña. Y resulta que Millo tenemos la fortuna de que él sí se ha dado el gusto de realizar ese viaje. Millo, antes de empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has pasado estos días? Bueno, muy contento de estar hoy de nuevo con ustedes aquí reunidos, haciendo el esfuerzo por rescatar lo poco que nos queda del Río Frío. Y estoy muy agradecido porque vemos que se nos va uniendo más gente poco a poco a la lucha que llevamos. Entonces es muy importante por la parte de cómo podemos minimizar el impacto ambiental y rescatar algo del Río Frío. Y yo, cuénteme, ¿cómo es allá arriba? Llévenos ahí. Usted en varias ocasiones hemos conversado y usted me lo ha contado muy bien, paso a paso, cómo uno va subiendo eso, qué va encontrando, cómo se va comportando el río Frío, llegando a su origen. Más bien, cuénteme, salimos de aquí, de la pulpería de Yadira, cuénteme cómo vamos subiendo. De nuevo, hace 40 años el río era muy, muy, muy, muy dócil para transitarlo, de extremo a extremo. Hoy por hoy es más difícil porque con el socavamiento él lo que hace es profundizarse y las pendientes de las corrientes son más fuertes porque se reduce el cauce a poco trecho. Yo lo he recorrido bastante, pongo un ejemplo de aquí en Maquengal, de no sé si habrán unos 10-12 kilómetros a la parte alta, en donde el río, a conforme va en montaña, tiene pendientes grandes, o sea, mucha parte quebrada, tiene dos puntos que él se encajona en poco espacio, y ahí es donde uno se pone a valorar los peligros que tiene en el momento que haga un desastre natural en la altura. Tiene como tres puntos donde él se encajona, que uno es de como unos 500 metros más o menos, con pendientes de más de 20 metros de alto. Ahí ha sufrido grandes cambios porque yo me acuerdo que en su momento había una parte donde uno se metía por debajo, hacía como una pared, una roca, como decir una pared, y uno entraba con el agua más o menos a la cintura, y hoy por hoy puede estar a 6 metros de alto de lo que era en su momento. Y de ahí sigue su curso hacia la parte donde él se viene formando, por quebradas y un río que se llama el río Higuero, hasta llegar a la cordillera más alta, enfrente del volcán Tenorio, que tiene un humedal, es un humedal tamaño, es de tamaño área. De ahí viene una de las afuentes que lo vienen formando. Y he tenido la experiencia de recorrerlo bastante. Entonces, he logrado ver en su momento en su momento que han habido lluvias muy, muy intensas, de ver los peligros que puede causar a la zona baja en algún momento, porque hoy por hoy tiene demasiada pendiente, el agua cada día viene a más velocidad y los deslaves van a ser más constantes. He tenido esa dicha de andar bastante sobre los cauces de ese río y esto que cómo, es muy esponjoso. Es importante ver cómo podemos de alguna forma minimizar ese impacto ambiental. Millo, digamos, de lo que vos has conocido el río y durante el tiempo en que lo has conocido, ¿cuáles crees que son los impactos más fuertes que ha tenido esa parte alta a raíz un poco de toda esta extracción de materiales? ¿Cuáles, si pudieras ayudarnos a ubicar algunas consecuencias que ha tenido la extracción de materiales en la parte alta, cuáles podrías decirnos que son? Ha sido visible en su momento antes de la inundación de que sucedió en la parte baja en Guatuzú Centro. Yo tuve la experiencia de recorrer hubo muchísima agua durante el día y se puede decir que el día y parte de toda la noche, en donde por dicha solo la cuenca de Río Frío tuvo gran cantidad de agua que favoreció a que eso no causara una inundación parecida a la que hubo no sé si unos años después, porque las avalanchas en todas las pequeñas fuentes de agua estaban visibles en gran magnitud. Por dicha fue solo la parte de la cuenca del Río Frío y entonces no se dieron las consecuencias que se dieron no sé si 2 o 3 años después. Miño, tal vez para ir cerrando, digamos, de todo lo que nos has contado, ¿qué es lo que más te da, no sé si la palabra sea nostalgia, impotencia, de vos que has tenido la dicha de poder conocer esa parte alta, digamos, ¿qué es lo que te da más nostalgia en estos momentos, o impotencia, digamos, de ver de que hay ciertas circunstancias y consecuencias que provocan de que no se recupere? Entonces, ¿qué podrías darnos ahí, como esa alerta, esa sensación que te da, digamos, de que esta es extracción de material, sabiendo además de que vienen 30 años más de extracción? ¿Qué te provoca, digamos, esa mezcla? Te estoy metiendo un montón de cosas, pero ¿qué te provoca esa mezcla ahí de sensaciones? Partiendo, como repito, que sí conoces la parte alta. No, la impotencia que da es que la parte que se supone de más conocimiento juega el papel importante de como decir en la parte ambiental. Se supone que están para no causar tanto daño a por un ejemplo a los ríos, lo que son áreas de bosque, y se puede decir que son las personas que menos se preocupan por lo que vivimos en las comunidades, que nosotros sí sabemos los daños que se dan porque uno los vive, mientras que el que tiene conocimiento en la materia de estudio, de ahí, no sé dónde lo practica a proteger la parte hoy por hoy de la naturaleza, porque de ahí es grave, es triste, es preocupante, es algo que lo deja uno, de no sé, con un antes y un después de que no sabemos cómo vamos a hacer entender que, aparte que el agua es vida, es vital, es lo que nos da para subsistir en este mundo. No, es inexplicable la parte de los que los que más pueden ayudarnos son los que menos se acercan a ver los daños que se causan. Muchísimas gracias, Millo. Más bien, te he robado parte ya de la noche. Más bien, te agradezco montones que hayas compartido con nosotros y nosotras por acá. Y esperamos seguir encontrándonos aquí en Maquengal para seguir viendo por dónde defendemos este río. Más bien, sí, muchísimas gracias. Claro. Esa es la fe. La fe mueve montañas, entonces la unión hace la fuerza también, que es la parte importante. Muchas gracias a ustedes por colaborar con nosotros en algo tan importante para los pueblos. Se puede decir que las zonas rurales donde empezamos a observar lo más bonito que teníamos, y hoy por hoy se está terminando por inconsciencia, por no hacer conciencia. Esa sería. Perfecto. Muchísimas gracias, Micho, más bien. Un abrazo.